Bueno, a través de las marchas y muchas cositas más, hemos llegado a la conclusión de que mi caso pase a la federal, por lo cual hoy se está llegando casi a la final, porque el caso mío hace más de un año que se está investigando. Y bueno, se está llegando a la final porque falta poco para las indagatorias y esas cosas, según mis abogados. Bueno, lo que quiero es que sigamos apoyándonos así, de esta manera. Y bueno, todos estos eventos y así. Yo les doy muchas gracias a todos por a lo que me invitaron para venir, y a todos ellos, inclusive a Luciana y a todas las mamás que les pasa en este caso. Muchas gracias.